Los imperialistas yanquis que incrementan en forma escalonada sus acciones hostiles hacia Corea han emplazado el día 6 en su base aérea en Dosun de la isla Guam el bombardero estratégico nuclear B-1B de mala fama y argumentan de modo abierto que tal medida tiene su fin en hacer frente al tiempo de emergencia de la península coreana. Esto muestra que recrudecen las acciones pueriles de los gringos por ocupar en lo militar al norte de Corea, movilizando en general sus armamentos homicidas de guerra termonuclear.